Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba, la Caterva, la Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. .11:56, continuamos con el Enredando la Mañana, ya la última partecita de este espectacular programa. La verdad que tuvimos una mañana bastante agitada. Como hace rato repito, queremos agradecerle a Seba, al Mono, al Javi, a los compañeros de la RNMA que estuvieron colaborando con entrevistas, con información para realizar Enredando las Mañanas aquí desde el estudio de Radio Pueblo, hoy lunes, un lunes bastante soleado aquí en Jujuy. Che, pasamos nuestros contactos para la gente que se quiera comunicar con nosotros. Lo puede hacer a través de la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar, o si no, también se puede comunicar con nosotros a través del Facebook, nos busca Red Nacional de Medios Alternativos, y ahí puede seguir, comentar y republicar nuestras noticias y también hacernos llegar noticias que muchas veces en los medios hegemónicos no las quieren pasar. Che, ¿qué es lo que queda hacer? Así es, como anticipábamos en el inicio del programa, tenemos, como bien dijiste, otra de las entrevistas que los compañeros estuvieron realizando allá en el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, y en este caso tuvieron la oportunidad de conversar con una compañera, Diana Kont, quien forma parte de una agencia de comunicadores allá en el Chaco. Ellos precisamente trabajan en la región entre el Chaco y Formosa, en los pueblitos que son Pampa del Indio y Las Lomitas. Pampa del Indio corresponde al Chaco y Las Lomitas se encuentra en Formosa, pero están ahí conformando una región cercana, una región habitada por comunidades originarias. La constituyen comunidades Com, comunidades Pílagas y comunidades Huichis, quienes, como en todo el país, las comunidades estas atraviesan situaciones muy complicadas de larga data, y ellos justamente como colectivo comunicacional llevan adelante una tarea importante, como es la del rol de los medios comunitarios alternativos y populares, en la que tienen injerencia en estas problemáticas que, padecen las comunidades. Puntualmente ella contaba el histórico reconocimiento por sus derechos, el acceso a la justicia, son cuestiones que las padecen todo el tiempo. Por otro lado, el tema de los recursos naturales es otra de las cuestiones también que entra en la agenda de temas de importancia para las comunidades, ya que se presentan distintos problemas. Uno de ellos, y el más inmediato, tiene que ver con el acceso al agua, que al día de hoy no está resuelto, y ellos la rebuscan como pueden. Frente a este marco de situación, la idea de este colectivo de comunicadores, ella cuenta que es poder visibilizar la lucha de los pueblos originarios y contrarrestar aquella idea dominante y perjudicial que muestran los medios hegemónicos al mostrarlo a los hermanos originarios como vagos, como que quieren vivir de planes sociales, no les gusta trabajar. Bueno, esa idea, esa imagen que construyen los medios hegemónicos es la que intentan revertir, es la que intentan mostrar, dando cuenta de cómo viven las comunidades, de cómo han sido desplazadas y despojadas de sus derechos, de sus tierras, de los recursos naturales, y frente a esta situación, cómo el Estado los oprime cada vez más, criminalizándolos y enjuiciándolos. Toda esta situación es la que Diana Kont estuvo contando en la entrevista, así que ahora la vamos a compartir, quien nos va a dar mayores detalles. Bueno, en el marco del encuentro número 13 de la Red Nacional de Medios Alternativos que se está realizando en la provincia de Misiones, estamos con Diana. Ella es una compañera de la agencia periodística Timbó de Formosa. Buenas tardes, Diana. Hola, buenas tardes. Un gusto saludarlos a todos. Bueno, comentanos un poco cuál es la experiencia que tienen como esta agencia periodística allá en Formosa y cuáles son los casos que vienen cubriendo hasta la fecha. Mira, nosotros vivimos hace 8 años ahí en la zona entre Chaco y Formosa, Pampa del Indio y en Las Lomitas, Pampa del Indio Chaco y Las Lomitas Formosa, y ahí trabajamos con comunidades y organizaciones de los pueblos indígenas, COM, Pilagá, y también tenemos contacto con el pueblo Huichí, para ver las situaciones específicamente de tierra y territorio que los afectan, como una de sus reivindicaciones más pedidas y más profundas, y todo de lo que se deriva de eso, ¿no? Los recursos naturales, el acceso al agua, el acceso a la justicia, criminalización de la protesta cuando protestan, digamos, y bueno, básicamente nos dedicamos a trabajar con estas organizaciones, estrategias comunicacionales para llevar esos temas a los medios, y que se divulguen y que eso genere acciones específicas en los territorios donde viven. ¿Hace cuánto vienen con esta agencia periodística? Desde el 2013. Nosotros antes trabajamos en asesoramiento, y paralelamente en este momento también, para que tengan las organizaciones sus propios medios de comunicación indígena, específicamente radios, que son los más accesibles, formación de comunicadores y formación en gestión de radio para eso, digamos. Y entonces nos surgió la inquietud en ese momento, cuando capacitábamos, de también nosotros poder decir algo como sociedad occidental también, de la forma en que los argentinos criollos o Rokxé, Coselec no indígenas, nos relacionamos con las comunidades indígenas para poder construir una sociedad intercultural, una sociedad respetuosa de las culturas que hay, de los idiomas y de los derechos indígenas que están contemplados en nuestra constitución desde 1994, ¿sí? Reconociendo la preexistencia étnica de los pueblos originarios, que es muy importante para nosotros generar ese diálogo intercultural y que nos apropiemos también de eso, y que digamos, bueno, nosotros también como occidentales, como no indígenas, tenemos que defender los derechos de nuestros hermanos o nuestros conciudadanos, o como quieran llamarle, depende de la descripción ideológica que tengan cada uno, pero estamos habitando el mismo territorio y tenemos que generar un diálogo que deje de ser conquistador, imperialista y de imponer determinada política a una comunidad que tiene otra política, ¿no? Son de público conocimiento los reiterados ataques a la comunidad COM y las distintas represiones que se sucedieron a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Cuál sería el rol como agencia periodística con esto que vos comentabas hace rato, ¿no? No solamente es un medio que hace mediador, sino que también se involucra con las comunidades y brindan herramientas para que esas comunidades también puedan hacerse escuchar, digamos. Por eso, como te decía, nosotros inscribimos nuestra práctica comunicacional en estrategias comunicacionales de las organizaciones. Entonces, cuando conversamos, cuando dialogamos y cuando llegamos a acuerdos de cómo deben plantearse estos temas en los medios o para qué, lo que nos dicen los dirigentes o lo que nos dicen las organizaciones en su totalidad es: nosotros queremos hablar, decir nuestra versión, porque nunca figura, siempre se nos muestra como pobres, como incapaces, como menores, siempre se nos muestra como vagos, como borrachos, como que no queremos trabajar y vivimos de planes, y nunca, por ahí sale que hacemos un corte de ruta, pero no sale que nos reprimieron, o no sale la cuestión o la razón por la cual hacemos un corte de ruta, claro, el trasfondo, cuál es el conflicto real, cuál es la necesidad. Para detallarlo, un proceso en el que estuvimos acompañando mucho y haciendo el seguimiento, de más está decir que hacemos el seguimiento de todas las notas, ¿no?, porque vivimos en ese territorio, fue el caso de la masiva criminalización de la protesta en Pampa del Indio, que es una localidad de unos 15.000 habitantes, donde imputaron a 70 dirigentes, miembros de comunidades indígenas, algunos criollos, y yo también estoy como periodista por cubrir un desalojo, ¿no? También me imputaron a mí. Con carátulas como incitación a la violencia, coacción agravada por el uso de armas, bueno, bloquear una circulación pública. Pero quisimos darle ese tono, ¿no? 70 imputados, ¿no? 70 personas en un pueblito, ¿no? Por represiones que hubo en el 2012, en el 2014, y por un desalojo que hubo en el 2010. ¿Qué pasó? En estas represiones, además de que se reprimió con balas de goma, de que se trajo una excesiva cantidad de policías que golpearon a la gente, también después se secuestraron a 5 personas, se las llevaron a localidades a más de 100 kilómetros de su localidad, se las mantuvo incomunicadas y se tuvo que pedir un habeas corpus para saber el paradero y para recuperar el contacto con esos compañeros que estaban detenidos de una manera ilegal, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Después de conseguir ciertas reivindicaciones, algunas, porque hasta ahora no hay acceso al agua, en las comunidades juntan agua de charco con bidones de glifosato, que están tirados a la vera de la ruta, porque en esa zona Urnequian tiene 40.000 hectáreas que pertenecen al pueblo Com y también a criollos campesinos sin tierra. Tiran bidones de glifosato porque se la pasa fumigando y dañando a la comunidad cuando vuela eso para la comunidad, dañando a los niños, a los animales, contaminando el agua, y la gente toma esos bidones para ir a juntar caminatas largas. Recuerdo la historia de un niño que se cayó de un carro y murió aplastado yendo a buscar agua con su familia. Todavía no se solucionó el problema de agua, pero las causas judiciales siguen en contra de los compañeros. Entonces, ¿qué hicieron los compañeros? Sin acceso a abogados, algunos sin saber leer y escribir, decidieron contactarse con la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura de la Provincia del Chaco, consiguieron audiencia y gracias a una reiterada lucha, pedidos firmes, consiguieron que el gobernador Domingo Pepo firme un desestimamiento, desestimar la investigación para que estas personas queden sin procesos judiciales, porque no tienen ni siquiera por qué ir a juicio, porque no tienen que estar en el banquillo de los acusados los dirigentes sociales que piden por un derecho básico como es el derecho al agua. Y frente a este panorama que comentas, me imagino que como agencia periodística y como un medio que quiere mostrar verdaderamente lo que pasa, se hace difícil frente a los medios hegemónicos que existen en las provincias, ¿no? En Chaco y Formosa. ¿Cuál es la estrategia? Sí, si podés comentar un poco más con detalle, que ustedes llevan adelante para poder traspasar esa barrera, ¿no? Creo que el diálogo con las organizaciones y el llegar a acuerdo con las organizaciones es lo esencial. Nuestra protección han sido las organizaciones. Cuando mi causa ahora está en la Corte Suprema, ¿no? Pero el discutir con los dirigentes qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Nunca hay que perderlos de vista, porque son los dirigentes los que nos marcan el paso, son las comunidades organizadas las que nos marcan el paso de lo que hay que hacer. Lo que sufrimos nosotros no es nada en comparación a lo que sufrieron anteriormente las comunidades, y por la razón por la cual se organizaron, ¿no? Porque esta unión hace esta fuerza, ¿no? Pero sí, creo que ese diálogo es lo principal, no hacer nada sin consulta previa, avisar dónde uno está. Nosotros pasamos por muchos controles de gendarmería, proteger mucho la información. Nos han robado información de nuestra casa, han entrado personas, nos han robado tarjetas de memoria, discos extraíbles llenos de información, y creo que estamos todavía en el aprendizaje de cuáles son las medidas de seguridad también que hay que tomar. Y otra cosa, que es la razón por la cual estamos hoy acá, es realmente enredarnos, tener un contacto con otros medios alternativos, con otros compañeros que están haciendo lo mismo que nosotros. Es la primera vez que participamos, no somos parte de la red, pero nos gustaría. En este sentido, no solo para protegernos, sino también para poder construir en conjunto y no agarrar un rumbo equivocado, ¿no? Cuando estamos participando también de procesos de liberación social. Entonces, creo que esa es otra cuestión, y que le digo a la gente que esté pensando en hacer un medio alternativo, es que hay que enredarse, hay que incorporarse a lo que ya está, hay que aprender de los compañeros que realmente tienen una experiencia muy vasta y nos han dado grandes consejos en estos 2 días que estuvimos. De qué es lo que hay que hacer, ¿no? Para protegernos, para cuidarnos, para cuidar a la gente con la que estamos construyendo comunicación, los dirigentes sociales, las comunidades, respetarlos, no estamos para sacar fotos de nenes pobres, descalzos, para humillar, no estamos para sacar fotos de un rancho derruido como si fueran sucios, nosotros no estamos para construir la misma imagen que construyen los medios hegemónicos de pobreza y de incapacidad, sino de poder popular, ¿sí?, y de poder político que tienen estas comunidades organizadas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Escuchábamos allí a Diana Kont, quien bueno nos comentaba desde el colectivo de comunicadores que está trabajando allá en la región de Chaco y Formosa, en las localidades Pampa del Indio y Las Lomitas, están ahí conformando una sola región, y bueno, nos comentaba los pormenores de la situación que atraviesan las comunidades en términos de derechos humanos, en términos de recursos naturales, y cómo bueno tienen que afrontar distintas cuestiones frente a un gobierno hostil y violento que contaba, la verdad que llama mucho la atención esto de las 70 imputaciones bueno, por luchar, ¿no? Algo que el gobierno viene repitiendo reiteradamente desde hace años, tanto el que pasó como el que está ahora actualmente, ambos han embestido a la sociedad que lucha, bueno, criminalizándolos y judicializándolos, y también por otro lado la pelea, ¿no?, por los recursos naturales al día de hoy. Contaba ahí la compañera cómo tienen que sacar agua contaminada de charcos porque bueno no cuentan con el acceso, y también contaba cómo las pocas fuentes de agua que podrían ser utilizadas sin riesgos, digamos, en cuanto a la contaminación del agua, son apropiadas por terratenientes de aquellas zonas. Así que bueno, ahí teníamos a la compañera Diana Kont, comunicadora, compañera que estaba allá en el encuentro, entrevistada por Seba, por Javi, los compañeros que anduvieron por el encuentro. Así es, bueno, Cere, vamos llegando ya al final de este programa. Quedó sí, una pequeña entrevista a Camila, ella es de FM Sur, que iba a contar su experiencia, ¿no?, en tratar de entrevistar a Victoria Aguirre, uno de los temas. Hoy pudimos hablar en vivo con la abogada, pero seguramente vamos a estar subiendo también para que los diferentes medios que integran la Red Nacional de Medios Alternativos puedan difundir la entrevista a Camila de FM Sur. Cere, bueno, nos estamos viendo el próximo lunes. Recordemos a la gente así que es. El Enredando se transmite de lunes a viernes de 10 a 12 y los lunes lo hacemos de aquí, desde Jujuy, desde Radio Pueblo. Y el próximo lunes esperemos ya estar transmitiendo con los problemas técnicos saldados, así que esperamos estar saliendo en tiempo y forma por las distintas radios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así es, un saludo, gracias Panchito. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba, la Caterva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar